Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Y cuando son las 7 de la mañana con 30 minutos, arrancamos ya nuestro noticiario de Cultura en Acción aquí en la primera radio pública cultural del país. Un buen día para todos y para todas quienes están conectados ya a los 940 amplitud modulada y en la www.radiocc.com. Todos son bienvenidos a este gran encuentro con la información, con la noticia cultural. Saludo a mis compañeros que están ya listos aquí en cabina, en controles, Diego Salazar, y en la conducción también estará con nosotros nuestro compañero Darío. Buen día. Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a la emisión número 53 de nuestro informativo Cultura en Acción. Hoy tenemos un excelente clima, ya se pudo observar por fin al sol, imagínate, tenemos la temperatura de 7 grados y se espera que vaya subiendo. El cielo está azul, despejado, ojalá nos acompañe este calorcito que ya nos hacía falta hace algún tiempo. Según lo que nos dicen acá los sistemas de la temperatura, hoy vamos a tener solcito, posiblemente lluvias en la noche. Mira qué lindo, este hecho ya parece bastante trascendente, ya que no lo veíamos hace ya 3-4 días del sol. Sí, nos había abandonado el astro rey aquí en la capital, y creo que a nivel nacional, porque hemos podido ver en los diferentes medios cómo las lluvias también causan estragos en la costa ecuatoriana. Así que bueno, esperamos que esto se mantenga así durante este día, podamos observar ese cielo azul de Quito y abrigarnos con ese calor andino. Son las 7 de la mañana y 32 minutos, agradecemos nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva, en la reportería Michelle Játiva, en los controles Diego Salazar, en la promoción Melissa Valencia, voz de incidental Marcelo Hernández y Dayana Aguilar. El informativo. Cuando son las 7 de la mañana y 32 minutos, nos acompaña el dúo Benítez Valencia con este tema que se denomina Chimba Calle. Esto para contarles los hechos importantes de este día. El pago al cariño que yo ofrece. Así es, Darío, en este programa número 53 de Cultura en Acción y con esta bella melodía, pues les contamos que este 16 de marzo de 1912 nace en Quimia, Riobamba, el autor, compositor Marcial Salas Mancheno, con quien con Rodrigo Barreno hicieron los pasacalles que ustedes están escuchando, como es Chimba Calle, lindas ecuatorianas, también Los Danzantes, Los Cachas, El Chimborazo, entre otras melodías que se encuentran dentro del patrimonio sonoro de nuestro país. Que tú eres el testigo del amor. Y bueno, amigos, luego de dar este recorrido por la memoria musical del país, es momento ya de conocer a nuestros invitados de esta emisión 53 de Cultura en Acción. Así es, en este informativo vamos a tener importantes noticias temas que son de valía, importancia para toda la comunidad ecuatoriana, sobre todo para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, porque ayer las autoridades de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones entregaron a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el título habilitante de la frecuencia modulada para su radiodifusora Sonora FM, Cultura en Acción, que tuvo lugar este acontecimiento en las oficinas de Arcotel. Así que amigos, amigas, todos nuestros seguidores, así nos vamos poniendo ya muy, muy pilas para dentro de pocos meses, pues ya poder disfrutar con frecuencia FM. También estaremos junto a la poeta Sarawi Andrango. Con ella conoceremos sobre el libro Vibraciones, próxima a presentarse al público durante la jornada del Mushuk Nina. Y a partir de las 8 de la mañana estará aquí en los estudios de la radio el ingeniero Gonzalo Lima, director de estudios de mercado de la Superintendencia del Control de Poder de Mercado. Con él hablaremos sobre la plataforma digital que tendremos ya aquí en nuestro país, una plataforma digital supeditada a Ecuador. Al cierre de nuestro informativo, las artes plásticas nos acompañan junto al pintor Luis Baca. Nuestro tema será la exhibición cronista de las fiestas populares que va a presentarse en Francia. Hoy es jueves 16 de marzo y en la ciudad de Quito la restricción vehicular pico y placa ha iniciado ya desde las 7 de la mañana, se mantiene hasta las 9 y media. En horas de la tarde se repite desde las 4 de la tarde hasta las 19 horas con 30. Hay un circuito en la ciudad, en el distrito metropolitano, en el cual no pueden entrar los automotores con estas placas. Tenemos al oriente con la avenida Simón Bolívar, al sur con la avenida Morán Valverde, al occidente con la avenida Mariscal Sucre y se cierra este circuito al norte con la avenida Diego de Vázquez. En ese circuito no pueden entrar durante esos horarios los automotores con las placas 7 y 8. Así que amigos, amigas, recuerden que somos Cultura en Acción, transmitimos desde Quito, Ecuador, de lunes a viernes desde las 7 y media hasta las 9 de la mañana. Recuerden, 940M y en la www.radiocce.com y también usted puede hacerlo en la www.casadelacultura.gov.es. Y es importante, amigos, amigas, Darío, también que nosotros ya podemos disfrutar de la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en nuestros teléfonos celulares. ¿Y qué es lo que debemos hacer para poder contar con esta frecuencia, con las ondas de los 940? Con esta aplicación es fácil de encontrarla, descargarla y utilizarla. En nuestros teléfonos celulares inteligentes nos vamos a ir a nuestra tienda. En este icono de la tienda de nuestro teléfono, App Store o Play Store, vamos a digitar Radio CCE HD. Enseguida van a poder observar el logotipo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, un logotipo azul. Ahí van a poder, le van a dar clic ahí, en la forma de descargar, y en minutos ya podrán tener la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde la comodidad de su teléfono celular. La pueden llevar en su bolso, en su maleta, en su mochila. Bueno, yo les había hecho el anuncio de que estará con nosotros aquí Gonzalo Lima, también en los estudios de la radio de la Casa de la Cultura, para hablar sobre la plataforma digital Supertienda Ecuador. Perfecto, con esas precisiones son las 7 de la mañana y 37 minutos. Es momento ya de iniciar con nuestro informativo. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma Cultural. Ayer, 15 de marzo, en las oficinas de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, conocido por sus siglas como ARCOTIL, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibió su título habilitante para el funcionamiento de su radiodifusora en frecuencia modulada. Esto una vez que la institución cumplió los requisitos que estipula la ley. Cultura en Acción estuvo en este importante hecho para ofrecerles las declaraciones de Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Ordóñez, director de comunicación de esa institución, y también la ingeniera Andrea Proaño de la Torre, directora ejecutiva de ARCOTIL. Escuchemos. Muchas gracias, buenas tardes, ingeniera Ana Proaño de la Torre. Es un momento histórico, no solamente para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, sino para la cultura del país en general, porque ambas dan un salto a la modernidad tecnológica con la asignación de una frecuencia FM para nuestra institución. Cabe recordar que la Casa de la Cultura, de alguna manera, se inscribió en la nómina de instituciones pioneras en el uso de los medios de comunicación, cuando a fines de la década de los 40 del siglo pasado puso en funcionamiento Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en AM. En un momento en que la radio era la novedad tecnológica en el mundo y en el país. La asignación de una frecuencia en FM ha sido posible gracias a la nueva Constitución del 2008, que por primera vez consagra el derecho de los ecuatorianos a la comunicación, de manera particular el derecho a la creación de medios de comunicación social y al acceso en igualdad de condiciones al uso de frecuencias. En aplicación de ese derecho, la Ley de Comunicación consagra por primera vez en la historia del país, la existencia de un segmento de medios públicos en el cual se ubica la emisora en FM que se le está asignando a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que viabiliza el procedimiento para la asignación de frecuencias. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha cumplido de manera rigurosa todos los requisitos para que se le extienda el respectivo título habilitante para la operación de un medio público en FM. Cultura FM, nombre que tendrá la radio de la Casa de la Cultura, comenzará a funcionar pronto. Gracias a la decisión tomada por ARCOTIL, se inscribirá en su objetivo servir a los ecuatorianos para su enriquecimiento cultural, contribuir al fortalecimiento de su identidad rica, diversa, y hermanarlo con sus similares de América Latina y del mundo. Cultura FM será una explosión cultural para el Ecuador del siglo XXI. El título habilitante para la operación de Cultura FM llega en un momento crucial para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, cuando, por efecto de la expedición de la Ley Orgánica de Cultura, ha emprendido el reto de adecuarse a los nuevos tiempos con decisión, con espíritu crítico, con solidaridad. Quiero agradecer a la señora ingeniera Alexandra Álava Freire, ministra de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, a Ana Proaño, directora ejecutiva de ARCOTIL, al ingeniero Gonzalo Carvajal, y todos los funcionarios de ARCOTIL que con una visión patriótica han hecho posible este proyecto que en el futuro inmediato servirá para fortalecer la identidad del pueblo ecuatoriano a partir de la difusión y el debate cultural democrático. Cabe reconocer la tarea también de todos los funcionarios y trabajadores de la Casa de la Cultura que han estado involucrados también en esta tarea, que supieron superar todos los obstáculos para cumplir con los exigentes requisitos previstos por la ley. Aquí quiero saludar y agradecer a Francisco Ordóñez, a Patricio Álvaro,

Señor presidente de la Casa de la Cultura, Raúl Pérez Torres, Francisco Ordóñez, amigo de esta casa, director de comunicación social de la Casa de la Cultura, compañeros de la Casa de la Cultura, funcionarios de la Casa de la Cultura, compañeros de Arcotel. Para mí es un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes, de usted, señor presidente, de una institución tan noble como la Casa de la Cultura. Primero agradezco la presencia de todos ustedes aquí. Como les digo, para nosotros es un honor. La casa resultó pequeña, pero el corazón es grande y quisimos hacer una reunión más familiar y más para conversar con ustedes sobre qué tan importante es esta radio que ahora se va a abrir al público. Primero, recordar un poco que la comunicación es un servicio público que se presta a través de medios públicos, privados y comunitarios. Y como bien hicieron mención a la Ley Orgánica de Comunicación, a la Constitución, las normas mandan a la democratización de este espectro. La mejor manera de democratizar este espectro es justamente este tipo de acciones, ¿no? Que concretiza, que hacen concretas las normas y que realmente distribuyen el espectro para el servicio de la comunidad. Como ustedes saben, nosotros estamos en un concurso público de frecuencias y este concurso está ahí justamente para democratizar el espectro, para hacer ya práctica una norma legal y una norma constitucional. Así que para nosotros primero es un honor ser parte de esta democratización del espectro, primero con las instituciones públicas como la Casa de la Cultura y otras muchas que han accedido o que quieren acceder a una frecuencia, y luego, claro, con las comunidades y los medios privados, ¿por qué no? Entonces, como ustedes saben, es derecho constitucional la creación de medios de comunicación social y de acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión. Para el efecto, la Arcotel desarrolla actualmente con el Cordicom, como les mencionaba, el concurso público de adjudicación de frecuencias. Solamente para recordarles, para quienes no sepan, la Arcotel fue creada a través de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones el 18 de febrero del 2015. Ya hemos cumplido 2 años en funcionamiento y en esos 2 años hemos trabajado muy arduo. Y uno de los temas que han sido muy importantes en nuestra agenda justamente ha sido el de la democratización del espectro y el del acceso de los medios de las empresas públicas, de las instituciones públicas, a los medios de comunicación. Una vez que nosotros hemos contado con todos los informes favorables y que ustedes han cumplido con todas las formalidades que exige la ley y la normativa, para nosotros es un honor y un orgullo poder extenderles ahora un título habilitante para que en los próximos 15 años ustedes hagan uso de esta frecuencia, haciendo lo que mejor se puede hacer con un medio de comunicación: pasar la cultura hacia la gente. Un pueblo sin cultura, un pueblo que no sabe cuál es el origen de sus tradiciones, no sabe cuál es la diferencia entre un ritmo y otro ritmo nacional, es una gente que no tiene identidad. Eso no queremos para nuestro país. Es parte de la revolución ciudadana también hacer una revolución cultural, y ustedes son parte fundamental de esa revolución. Así que yo, como quien más, me alegro mucho de este éxito, tanto de ustedes como de la agencia, y esperemos que en los próximos 15 años seamos un referente, sean ustedes como radio y todo el país un referente en la emisión de la cultura hacia la gente. Para mí, no tengo más palabras de esto. Normalmente no termino de leer los discursos porque me emociono, pero creo que es un honor, nuevamente insisto, que ustedes estén aquí. Muchas gracias por el presente que nos traen de una concierto de cámara. Para nosotros es muy importante, por eso les pedí a mis compañeros que nos acompañen para que también disfruten. Así que gracias de nuevo, Francisco, por las palabras, señor presidente. Gracias. Bueno, y con estas novedades para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya en días anteriores habíamos escuchado las declaraciones del licenciado Francisco Ordóñez, del presidente de la Casa de la Cultura, de nuestro compañero Patricio Álvaro, también el coordinador de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la que, bueno, están súper prendidos. Como decía nuestro director Francisco Ordóñez, este es un cañonazo y que esperan que en 4 meses la Radio Cultura FM en la frecuencia 100.9 esté funcionando, y nosotros hacemos fuerza

Y para hablar sobre este tema está con nosotros el ingeniero Gonzalo Lima, director de estudios de mercado de la Superintendencia. El ingeniero Lima es consultor en las áreas de productos y servicios bancarios, manejo de riesgos financieros y operativos, planificación estratégica, optimización de procesos, desarrollo de políticas de gobernabilidad, desarrollo de proyectos en temas sociales y de economía popular y solidaria. Posee una magistratura en administración de empresas y en lo profesional, pues se ha desempeñado como subsecretario general de Economía, gobernador alterno designado por el señor presidente de la República ante el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y otros organismos. Damos la bienvenida, gracias por estar con nosotros, un buen día. Un gusto estar aquí y un placer para poder conversar sobre el portal Supertienda Ecuador. Muy buenos días, ingeniero. Bienvenido a Cultura en Acción. Esta supertienda, lo estaba revisando, por un lado tiene dos objetivos: ser un portal virtual en el cual se pueda ofertar servicios y productos, pero también sirve como una base de datos para personas naturales o jurídicas que deseen estar en este portal. Somos pioneros con este tipo de tecnología que busca ampliar la cultura del emprendimiento. Sí, porque no existe en el país un portal virtual dirigido exclusivamente a los productores de la economía popular y solidaria, a los pequeños, a los micros y a los artesanos. Y sí, es pionero porque, de hecho, este portal es dirigido justamente para ese sector, para que puedan promover sus productos y sin ningún costo alguno. Actualmente, ¿esto es ya un plan que se encuentra operando o es un plan piloto? No, nosotros entramos en producción con nuestro portal a partir de junio del 2016. Y sigue creciendo tanto los productores que se registran, que al momento ya ascienden a más de 2.800 productores, vendedores que están en nuestro portal y han registrado más de 3.000 productos. Y de hecho nosotros tenemos al portal hasta el momento visitas por 55.000 personas que ingresan a nuestro portal, aproximadamente unas 7.000 de forma mensual, que visitan constantemente y ven al portal como una alternativa válida de opción de compra y venta. ¿Por qué nació esto? A ver, esto es bastante interesante. Cuando ocurrió la desgracia del terremoto en Manabí y Esmeraldas, uno de los grandes problemas que tuvo que enfrentar el país es, bueno, ¿qué hacemos con nuestros productores que este momento, dada esta catástrofe, muchos de ellos perdieron sus herramientas de trabajo, sus carritos, sus autos, y de hecho teníamos que darles una alternativa para promocionar sus productos? Y ese era un comercio virtual, un comercio electrónico para que puedan ofrecer esos productos al mercado nacional. ¿Quiénes ganan? Aquí gana no solo el productor, sino el consumidor, porque estamos apoyando la economía popular y solidaria, y esos productores tienen un gran reto de ofrecer productos de alta calidad, a tiempo y con toda la rigurosidad que demanda estar transaccionando a través de un comercio virtual. En este caso, el único intermediario sería la plataforma virtual. En esta negociación, en este tipo de comercio, ¿puede abaratar los costos de comercialización? A ver, lo que una de las cosas importantes que ofrece el portal es evitar la intermediación, como primer punto. Segundo, de hecho, va directamente al consumidor, y la entrega también de los productos de la persona que vende, que era uno de los grandes problemas de la logística de nuestros campesinos, de nuestros productores, de sacar esos productos del campo a la ciudad. De hecho, a través de las alianzas públicas y privadas que nosotros hemos hecho, principalmente con dos empresas privadas, Tramaco Express y Servientrega, permiten que los costos sean menores a lo que estas empresas cobrarían si no estuvieran estas personas en el portal. Eso fue un acuerdo que nosotros llegamos con empresa privada para que haya precios preferenciales, tratándose de que nos interesa apoyar a la producción nacional de los sectores que me he referido anteriormente. ¿Existen índices? Bueno, a pesar de que desde julio del 2016 ya está caminando este portal digital, ¿existen índices de cuánto se mueve en este portal durante un mes o durante este año de existencia? A ver, nosotros llegamos este momento, tenemos aproximadamente ya unas mil órdenes de compras y superan los, son pequeñas las transacciones, más de $40,000 lo que se ha transaccionado este momento. Uh-huh. Y la parte de las personas naturales, ¿también participa el Estado con productos y servicios? A ver, este es un portal dirigido justamente para los productores, específicamente para los productores, y de hecho lo que hacen las empresas es mostrar sus productos a través del portal. En el caso del Estado, estamos trabajando con la UNA, que es una empresa donde recibe los productos que son entregados por los productores para colocarlos a un menor precio. Estos son los centros de acopio, y de hecho ya hay una propuesta para que estos centros de acopio se registren en nuestro portal y también puedan ofrecer alternativas de entrega de productos. Uh-huh. Amigos oyentes, tenemos las 8 de la mañana y 4 minutos. Nos acompaña el ingeniero Gonzalo Lima. Él es director de la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, y estamos hablando sobre la Supertienda Ecuador, esta plataforma virtual de compra de servicios y productos. A muchas personas, a veces comprar o transaccionar a través del internet, del web, a veces genera ciertos temores. Puede haber algún caso de estafas o alguna compra mal. ¿Cómo se han tomado las medidas para frenar este tipo de cosas que puedan suceder? Nosotros tenemos dos herramientas de control. La primera, de hecho, hacemos una verificación del productor que pretende registrarse en nuestro portal para ofrecer sus productos. Verificamos su número de cédula, tomamos contacto con la persona, vemos qué es lo que va a ofrecer. El segundo momento, de hecho, existe yo diría, son términos y condiciones de uso del portal, donde la persona se compromete justamente a entregar el producto a tiempo, a cumplir con lo que demanda un comercio electrónico, en el sentido de que si yo digo voy a vender papas, voy a vender lechugas en un determinado tiempo, tengo que cumplirlo. Entonces, si lamentablemente no cumpliría un productor las condiciones que se ha comprometido, nosotros tenemos la facultad de excluirle del portal. Pero con mucho gusto tenemos que decir que hasta el momento no ha habido ningún tipo de inconveniente. Y eso demuestra justamente el compromiso que tienen los productores de estos sectores de que tengan una oportunidad, y creo que el portal es una muy buena opción para promocionar la producción y la economía del país. Ingeniero, quisiera que comparta su criterio respecto de qué sucede con aquellos productores, por ejemplo, que no son apegados a la tecnología. ¿Cómo se trabaja con este grupo humano para que realmente puedan tener acceso a este portal? Es muy buena la inquietud, y de hecho nosotros estamos trabajando con la universidad a nivel nacional. Hemos hecho convenios en el cual los chicos de los últimos niveles de la universidad dan ese soporte a aquellas personas que aún no manejan herramientas tecnológicas, sistemas de información, mejorar sus procesos de calidad. No solo con la universidad, sino con el Instituto de Economía Popular y Solidaria también, donde esta institución da apoyo y capacitación. De hecho, esto también demandará recursos para que se pueda invertir y mejore el producto que va a entregar a las personas. Aquí también articulamos con la banca pública, las cooperativas, porque se necesita también crédito barato para que se pueda dar un impulso justamente a estos productores. Amigos, ¿tienes otra intervención? Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellos productores que conocen la tecnología y siguen comprando a otros productores para poder estar dentro del portal? ¿Se ha tomado en cuenta ese fenómeno? A ver, de hecho, nosotros lo que podemos controlar y verificar es, de hecho, las personas que están registradas como productores y las operaciones que se dan en el portal. Pero más allá de eso, tener ese control que usted hace referencia, no, lamentablemente no. ¿Es fácil, por ejemplo, el subir los datos al portal en el caso de las personas que deseen ser parte? Es muy fácil. Sin embargo, usted hizo un razonamiento bastante interesante. ¿Cómo hacemos con aquellas personas que, por ejemplo, no conocen tecnología? Cuando yo encuentro a mujeres campesinas, a mujeres que venden en el mercado, que muy con toda seguridad ellas no han tenido oportunidad para eso. Nosotros trabajamos mucho con sus familiares, porque no olvidemos que una madre que está vendiendo en un mercado tiene una hija que también le acompaña y ya nació en una generación diferente, donde es la generación del conocimiento y la tecnología. Entonces, a través de estos apoyos, nosotros buscamos la inclusión de estas personas. No es fácil. Reconocemos el decirle a la persona, a nuestro productor, a nuestro campesino, a nuestro afro, ¿sabes qué? Ahora el portal, el comercio electrónico, tienes que manejar medios de pago electrónicos porque todo se transacciona en el portal. Tienes que, cuando tú vayas a enviar, si vendes vinos artesanales o empanadas o humitas, tienes que cubicar y decir, a ver, yo cuánto es el ancho, el largo que tiene esta caja para poder enviar, porque de alguna manera es información que va a precisar la transportadora del servicio de carga. Es un gran reto y de hecho nos falta mucho por fortalecer esos procesos, pero no por esto significa, y eso creo que es un plus de nuestro portal, dejar a un lado a este importante sector de la economía. Entonces, y nosotros vemos también como un reto para aquellas personas, porque estar comerciando en un mercado virtual es eso, representa un reto, como yo acabo de señalar al inicio de mi intervención. Tiene que mejorar su logística, tiene que mejorar sus tiempos de producción y un sinnúmero de temas más que son intrínsecos a lo que es un manejo en un comercio electrónico. Ingeniero, ¿y cómo hacer que este reto que usted nos acaba de plantear sea parte de nuestra cultura? A ver, yo pienso desde nuestro punto de vista, esto tiene que ser una política de Estado. Partamos por ahí. O sea, es una política de Estado porque al país le interesa que se desarrollen estos sectores. Es más, estos sectores representan una participación importante dentro de la economía nacional. Entonces, si nosotros partimos de una política de Estado y luego vamos bajando a lo que son los gobiernos locales, lo que son los gobiernos seccionales, donde ellos tienen que motivar e incentivar a través de sus gestiones a estos productores, sí, la academia también acompaña en territorio para justamente apoyar. De hecho, yo creo que estamos cumpliendo un rol de corresponsabilidad, porque la empresa privada necesita también de políticas públicas, de políticas de Estado que permita justamente salir, impulsar. Ingeniero, ¿y se seguirá con campañas, por ejemplo, para seguir difundiendo esta plataforma? Sí, nosotros a pesar del ejercicio que estamos haciendo en entrevistas, en comunicaciones, en redes sociales, no es suficiente. Nuestro compromiso es que la gente vea una alternativa válida a la compra en el portal. Si a mí se me apetece el fin de semana unos cangrejos, ¿por qué no comprarlo a través del portal? Y yo estoy ayudando a ese sector de la economía. En otros lugares, por ejemplo en Alemania, se aprecia mucho el producto de la economía popular y solidaria. Entonces, no es que el producto es malo, no es que el producto tiene una calidad menor. Se necesita alternativas y oportunidades. Y nosotros, de los recorridos que hemos hecho en territorio, observamos productos demasiadamente buenos, demasiadamente importantes. Nos llamó mucho la atención en el mes del amor y la amistad, donde los productores de esmeraldas prepararon unas canastas y vendieron a través del portal, donde ponían un vino artesanal, cocadas muy sabrosas. Entonces, necesitamos ese impulso. Entonces, los gobiernos locales y seccionales tienen una función importante de apoyo a la producción. Los micros y los pequeños son el motor de la economía nacional. Les recuerdo, amigos oyentes, desde julio del 2016, la Superintendencia de Control de Poder del Mercado ha sacado al público el portal Supertienda Ecuador. Hoy nos acompaña el ingeniero Gonzalo Lima, director de estudios de mercado de esta superintendencia. ¿Cuáles son las perspectivas de esta plataforma a futuro? A ver, nosotros seguir creciendo. En este momento tenemos medios de pago y servicios de entrega a domicilio. Vamos a incorporar a finales de este mes ya factura electrónica, donde la persona que ha vendido su producto puede automáticamente realizarlo. Nuestro gran objetivo es internacionalizarlo al portal. este momento el portal está en español e inglés. No olvidemos que cuando nosotros también estamos apuntando a esa gente que visite este momento el país, que se aloje en esos hoteles y puede entrar a nuestro portal y comprar sombreros, collares, cuadros, y de hecho este momento le podemos llevar al hotel para que se vaya con buen recuerdo. Pero lo que nosotros, nuestro objetivo es internacionalizarlo al portal. Eso es para que haya un mercado, si ustedes quieren verle, un mercado nostálgico de nuestra gente migrante que está en el exterior, y también para los extranjeros. Eso es nuestro mayor objetivo. En eso estamos trabajando. Para aquello necesitamos fortalecer muy fuertemente nuestro portal y invitar a la ciudadanía justamente para que visiten. Hay muchas ofertas. Algún momento una persona me preguntaba, pero hemos encontrado algunas faltas de ortografía, no está bien descrito el producto. Quiero señalarles a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, estamos invitando a esos campesinos, a esos montubios, a esos afros, a que describan y vendan su producto. Entonces, de hecho, si bien hay un equipo que corrige, pero esa es la esencia, a nosotros motiva eso. O sea, estamos dando una alternativa y todo es perfectible y todo es mejorable. O sea, aparte de que se compra el producto, también viene, bueno, la cultura de quien lo está produciendo ahí. De hecho, rescatamos la cultura, rescatamos su historia, y un tema importante también, que si bien el portal ofrece esta alternativa de que uno vende el producto, también hay una opción de servicios. Por ejemplo, si el carpintero, el jaspitero, el mecánico, la persona que se dedica a dictar clases, el artista, el fotógrafo, quiere promocionar su servicio, lo puede hacer en nuestro portal de forma gratuita. www.supertiendaecuador.gov.es, y si no se acuerda de este largo mensaje, ingrese a Google y únicamente registre Supertienda Ecuador y está listo nuestro portal. Listo, amigos, entonces la invitación para que todos seamos parte de esta economía popular y solidaria, comprando todo lo que se produce aquí en nuestro Ecuador a través de la Supertienda Ecuador. Queremos agradecer la presencia del ingeniero Gonzalo Lima, director de estudios de mercado de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, por acompañarnos y hablarnos sobre la plataforma digital Supertienda Ecuador. Muchas gracias, ingeniero. Éxitos. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Cuando son las 8 de la mañana con 16 minutos, hacemos una pausa y regresamos con más en el noticiario Cultura en Acción. Un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. 8 de la mañana con 17 minutos, 8 y 17. En este mes de las mujeres, el Museo Interactivo de Ciencia también tiene actividades programadas para todo el mes. Michelle Játiva nos comenta más sobre este tema. Tierra de Mujeres es un encuentro de género con la comunidad que se realizará hoy 16 de marzo en el Museo Interactivo de Ciencia, en la calle Sincholagua y Avenida Maldonado. Entre las actividades principales está la bailoterapia y el encuentro con la comunidad a través de estas actividades. Además, las charlas para intercambiar conocimientos del campo en la agricultura. Carla Marclay, encargada de estos eventos, comenta sobre la iniciativa. Tierra de Mujeres es un proyecto que involucra lo que es, o sea, trata de lo que es la mujer en la ruralidad. El museo trabaja en el enfoque de género. Justamente ayer tuvimos un teatro foro alrededor del Día Internacional de la Mujer,

la parte ceremonial está existente y latente todos los días de la vida, sea dentro de la ciudad o fuera de ella, es constante. El agradecimiento al fuego, en este caso, se lo hace con música, con danza. Los pueblos ancestrales lo hacemos constantemente. Pero claro, este 21 de marzo es la fecha específica y especial en donde se hace esta celebración, esta ritualidad, esta forma de ofrendar lo que nuestro corazón decida, nuestro corazón quiera participar con danza, con música, con medicina, agradecer por todo lo que hemos recibido, porque lo bueno y lo malo viene a ser algo relativo de la mente del humano nada más. Todo es una secuencia y consecuencia de nuestros actos, así que hay que agradecer por todo lo que nos llega a nuestra vida todos los días. Y esta es una forma de agradecimiento, repito, cantando, bailando, haciendo danza ceremonial, llevando poesía, llevando música, llevando arte a este gran espíritu del fuego que es nuestro guía también. Es decir, que a partir de este evento que ustedes desarrollan del 18 al 24 tendremos todo lo que usted nos acaba de mencionar. Así es, tenemos el 18 y 19, tenemos una feria artesanal donde tendremos artesanía, música, danza, estos dos días desde las 10 hasta las 6 de la tarde, los espacios verdes de la Casa de la Cultura. Y el día 20 ya en la noche iniciamos con esta parte ritual. Lo vamos a hacer con medicina, un poco para levantar las energías ancestrales de este territorio, que es justo y necesario en este tiempo y espacio hacerlo, porque estamos viviendo un momento caótico en la sociedad y es necesario hacer eso acá. Y para asistir a este ritual, ¿cómo debe participar la gente? Depende, la invitación está abierta porque desde el 21 ya, en el día 21, 22, 23 y 24 va a estar encendido el fuego las 24 horas del día. Siempre va a estar gente allí, ya sean los guardianes del fuego, personas quienes van a cuidar que el fuego no se apague. Y en el día vamos a tener música, vamos a tener comida. En el caso de los guardianes del fuego, ¿son personas que alguien las elige? Sí, están elegidas, tienen que estar debidamente preparadas, porque no es solamente mantener encendida la fogata, sino es una conexión, un enlace directo con el espíritu del fuego. ¿Cuáles son las características que deben cumplir los guardianes? Tiene que tener conocimiento exacto de qué es lo que va a hacer y cuál es el propósito global que se va a aterrizar para encender el fuego aquí en este territorio. En el caso suyo, Sarawi, usted presentará un libro que lo ha denominado Vibraciones, los versos que atestiguan las vibraciones del corazón y la sonrisa del alma. Sí, bueno, Vibraciones es un conglomerado de sentires. No se puede descifrar como alegrías o como penas, solamente se identifican como vibraciones. Es un sentir que sacude el cuerpo, la mente, el alma en diferentes etapas. Este libro tiene 4 capítulos de los que, claro, habla de este amor, de esta entrega hacia la madre tierra, hacia sus elementos. Es el agradecimiento a la esencia de la vida misma. Tiene otro capítulo que es bastante reducido y un poco segmentado hacia la raíz y la continuidad de la vida, que viene a ser nuestra familia más cercana. Y no puede faltar esta parte del ser humano que en el poeta se identifica como la parte contestataria ante los fenómenos sociales que ocurren, han ocurrido en la historia, en el presente, y se visualiza en cuanto a la política, en cuanto a las religiones. Esta parte contestataria también tiene un capítulo muy importante y extenso dentro del libro. Y claro, la parte sensible, la parte del amor complementario, del opuesto complementario, también tiene un reflejo, también es un espejito dentro de este libro. Está, como digo, Vibraciones está compuesto por eso, por Vibraciones. ¿Recuerdas algún poema que nos permita vibrar en este programa? Pues sí, el poema siguiente titula Mujer de Luna Llena. Ama con tus formas, figuras, con tus colores y sabores. Ama con tu latir, tu respirar, con tus pechos, gemidos y caderas. Declárate libre, no le perteneces a nadie, y nadie te pertenece a ti. Niégate al vicio del ego, el apego ha cenido en él. Sé ligera como el aire, dispersa como la tierra, fluida como el agua, ardiente como el fuego. Apasiónate con las melodías sincrónicas. Tú eres el más agudo sonido fractal. Reinvéntate a la esencia de cada amanecer, que el atardecer te encuentre lúcida. Reconéctate con la divinidad de tu diosa, dadora de vida y fuente de amor puro. Suéltate de lo que no sirve, que tus alas sean libres. Ámate en todas tus extensiones, versiones y ficciones. Sánate con tu amor propio. Eres medicina sagrada. Vuela por tus visiones. Que la espiral de vida resuene en tu corazón. Trasciende más allá de las mortalidades. Que tu humanidad se desprenda. Disfrútate en soledad. Si en soledad eres fuerte, nada te hará débil. Esta es la poesía que estará en el libro de Sarawi Andrango, que lo presentará este 22 de marzo aquí en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Algo que nos llama la atención es que pensaríamos que la presentación de un libro debe ser en una determinada sala, pero usted ha decidido hacerlo en los exteriores. De verdad, se siente vibrar la poesía con la Madre Tierra. Así es, este libro, este primer intento de poesía, está plagado de esto, ¿no? De vibraciones, y como el texto que acabo de leer es fuerte, intenso, hace referencia al fuego que hay en el corazón y al fuego exterior, y siendo coherentes con el contenido de los textos, con la celebración que está contextualizada aquí, siendo coherentes con lo que decimos y hacemos, pues esta presentación se hará en círculo en torno al fuego que va a estar encendido. Una mujer quichua Cayambi que pone a disposición de la comunidad pues poemas, como dice usted, que nacen con mucho fuego desde el corazón. ¿Cómo es aceptada por parte de la comunidad esta poesía? Algunos la llaman poesía híbrida, algunos la dicen poesía popular, y otros, y lo que más me llena, es que lo catalogan como versos medicina, versos que dan alivio, que son un bálsamo para alguien que los necesita quizá, y eso es lo vital del arte, no solamente de la poesía, sanar a quien escucha. Sarawi, ¿desde cuándo escribe? Bueno, me imagino que escribo y tengo pensamientos así relatados y algo locos desde los 14, 15 años aproximadamente. Pero claro, este proceso ha ido teniendo una evolución, al igual que mi ser, que mi persona ha ido evolucionando. Escribía de una forma muy distinta a la de hoy. Y claro, ya ha ido madurando, ha ido evolucionando, y ya el primer resultado lo tenemos en el libro, que espero puedan leerlo y valorarlo. ¿Qué espera usted, por ejemplo, de la gente con este libro Vibraciones? Lo que pretendo y lo que espero es causar una vibración también en el lector. Espero que por lo menos una línea de todo este libro llegue a sacudir el corazón y la conciencia, y sobre todo invite a la gente a volver a nuestra memoria genética, a ser agradecidos con todo lo que recibimos y especialmente con la Madre Tierra. Sarahui, la invitación entonces para que la gente se dé cita a este evento del 18 al 24 y de manera especial el 22 de marzo en la que presenta Vibraciones. A la ciudadanía que nos está escuchando, pues todos cordialmente invitados para hacer esta gran celebración del 18 al 24 en los espacios verdes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y mi corazón les espera con los brazos abiertos, con una sonrisa, muy contenta de compartir con quienes se den cita el día miércoles 22 a partir de las 6 de la tarde, en donde estaremos poniendo a su disposición, compartiendo versos con algo de música, un poco de danza ceremonial también en la presentación de Vibraciones. Sarahui, ¿hablas quichua? Bueno, estamos en este proceso de reivindicación en todo sentido, del nombre, de la vestimenta, de las costumbres, de la ancestralidad y de la lengua también. Esta ha sido la participación de Sarahui Andrango, quien es mujer quichua cayambi, es poeta y precisamente nos ha conversado sobre el Mushugnina que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura del 18 al 24. Todos invitados a la presentación de su libro Vibraciones el miércoles 22 a las 18 horas en los exteriores de la Casa de la Cultura. Gracias, Sarahui. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Amigos, tenemos 8 de la mañana y 40 minutos. Usted continúa informándose con nosotros. Somos Cultura en Acción. Luis Vaca es un permanente investigador de las raíces del pueblo y sus manifestaciones, de su caminar por los senderos de la geografía del Ecuador, trepando los senderos verdes del Chimborazo, camino al Imbabura o subiendo al Cayambe, incansable en la imagen de la Semana Santa o del Inti Raymi, jugándose una danza de agradecimiento a nuestro Padre el Sol. De estos elementos, Luis se apropia para plasmar por más de 40 años su colección de acuarelas y tintas para trasladarnos al vasto calendario folclórico del Ecuador. Nos acompaña hoy para hablar sobre la exposición Cronistas de las Fiestas Populares que la realiza en Francia. Muy buenos días, Luis, bienvenido. Muchas gracias, buenos días a todos. Maestro, y ahora sí vamos a entrar en materia y conocer qué es lo que lleva a usted en esta muestra que se presentará en la Embajada de Ecuador en Francia y que la ha denominado Cronistas de las Fiestas Populares. Bueno, la he denominado Cronista de las Fiestas Populares porque llevo escenas muy, muy puntuales, muy, muy ciertas del calendario folclórico ecuatoriano. Entonces, he tomado el mismo nombre de mi libro. Mi libro se llama Cronista de las Fiestas Populares, que ya lo estamos pues difundiendo y llevándolo de aquí para allá. Ya he estado invitado a unos 2 festivales internacionales del libro. Entonces hemos tomado el mismo nombre del libro para hacer esta muestra en Francia. Es una muestra no tan grande, pero lo que a mí me identifica desde hace más de 30 años es el costumbrismo de mi país. Entonces, así como en el libro yo recojo unos relatos, los más importantes de las fiestas populares del Callejón Interandino, a esta muestra pues le llevo, está compuesta de 30 obras totalmente costumbristas. Porque eso es la impronta, esa es la identificación, ese es el sello personal de Luis Vaca. Muchas veces los artistas, pues, tenemos nuestros momentos, nuestras décadas, pasando de los 40, yo tuve un cogí otro camino, pero investigué otro tipo de cosas, saqué colecciones nuevas, series nuevas. A los 50 de nuevo, pues por ahí me pegué una rayadita, como se dice, con otras cosas. Pero Luis Vaca está identificado y está muy compenetrado, es una especie de obligación seguir pintando, volver a la raíz. Entonces yo siempre volveré a pintar cuadros costumbristas, de tanto del indígena y del mestizo del Ecuador. ¿Cuán importante es el color para Luis Vaca? Muy importante. Mis cuadros tienen mucho color, mucha vida, inclusive, no es que yo lo diga, lo han dicho las personas que lo han visto, tienen movimiento. Los amarros están en movimiento, los ponchos están en movimiento, se siente el tañir de las campanas, de los cencerros, del campanillero, dicen que escuchan hasta la música, ¿no? Que ven a los huacos soplando para hacer las limpias, etcétera, etcétera. Y eso para mí es muy, muy, muy importante. Yo, si me pongo a pintar costumbrismo, y de hecho mi acuarela es un poco particular, es bastante realista, ¿no? No es la típica acuarela clásica. ¿Cuál es la costumbre que más se destaca en el cordón interandino que usted nos acaba de mencionar? Bueno, hay varias fiestas, pero las más importantes estas del Mushunina, del Pacaraimi, las del Inti Raimi, las de Corpus Christi, bueno, y de ahí pues las fiestas de las diferentes comunidades indígenas y pueblos indígenas del Callejón Interandino, así también en el oriente y en la costa. Pero yo me he concretado con este libro y con estas colecciones totalmente hacia los personajes de la sierra. ¿Cómo representa Luis Vaca al Mushunina dentro de la acuarela? Bueno, yo pues lo representaría con personajes que bailan en esa fiesta o que participan en esa fiesta. Yo no puedo meterme a la parte oral, a la parte cosmográfica o a la cosmovisión. No puedo interpretar eso porque eso no es lo mío. Lo mío son personajes viviendo, bailando, sintiendo, compartiendo, participando, comiendo. ¿Cuál es el universo, por ejemplo, de la portada de Cronista de Fiestas Populares que la podemos observar ya en cada una de las representaciones, o más bien de la difusión que está haciendo la Embajada de Ecuador en Francia? La portada de el afiche que sacó la Embajada es la representación del carnaval en Guaranda. Es un cuadro muy recargado de muchos personajes que están cantando, que están polviados, que están viviendo la fiesta del carnaval alrededor de la guitarra y del bombo, pues que es lo que produce la música para el pueblo cantar sus coplas, ¿no? ¿Qué significa para Luis Vaca el poder internacionalizar su acuarela? Bueno, para mí es un gran honor. No es la primera vez que voy a viajar fuera del país, pero para mí es un gran honor, pero también es una gran responsabilidad. Porque yo, pues, las cosas he aprendido a hacerlas bien, con mi propio estilo, pero repito, es una gran responsabilidad más que orgullo. Es una gran responsabilidad hacer quedar bien a mi país. Amigos oyentes, tenemos 8 de la mañana y 47 minutos. Les recordamos, estamos junto al maestro Luis Vaca. Hablamos sobre su exposición Cronista de las Fiestas Populares, que próximamente estará ya en Francia. ¿En qué fechas y en qué espacios se podrá observar su trabajo allá en Europa? Bueno, la fecha concreta de la exposición es del 30 de marzo. En la galería de la Embajada del Ecuador en Francia. Pero también usted desarrolla otro evento a la par, junto a la maestra Laura Alvear, que es danza desde nuestro país, y esto lo van a desarrollar 3 días. Sí, es un montaje coreográfico que se lo hizo el año pasado junto a la maestra Laura Alviar y al maestro Marcelo Muriagui, que reside y tiene su escuela de danza en París. Y la obra se llama Solos y Juntos de un Mismo Barro. Con esa obra nosotros viajamos en el mes de septiembre y octubre del año pasado a la Ciudad de México, al Festival de Patricia Ulestia. Y con esa misma obra nosotros esta vez estamos invitados a Francia, solo que esta vez el espectáculo total, porque se mezcla con, no es que se mezcla, también hay danza contemporánea, no sé si danza clásica, uh-huh. ese espectáculo se llama Bailemos. Uh-huh. Maestro, ¿usted cómo participa ahí? ¿También baila? ¿O? Sí, cuéntanos. Sí, yo voy a bailar con la maestra Alviar, vamos a hacer el Solos y Juntos, son coreografías mías, porque uh-huh. yo también tengo formación dancística, y Laurita pues es una maestra muy reconocida aquí en el país, aquí en Quito, de gran trayectoria. Entonces para mí es un honor bailar con una grande de la danza nacional como es Laura Alviar, y las coreografías que llevamos se llama El Carnaval de Colta, que es coreografía mía, pero la interpretamos los dos, y una coreografía de ella que en la que interpretamos los ritmos mestizos de acá, el pasacalle, la tonada, el albazo. Uh-huh. Esa es la parte folclórica. Laurita bailará su parte contemporánea, no sé, bolero, no sé, el viento, no, el aire, no sé, ella tiene un repertorio amplísimo de coreografías contemporáneas preciosas, y también allá se unirá tal vez a bailar en pareja con el maestro Murriagui, no lo sé. ¿Estas obras ustedes dónde le van a presentar, las obras coreográficas? Bueno, el teatro no recuerdo, pero es en un teatro de París. ¿En la misma temporada en la cual usted está presentando sus obras? Sí, más o menos empiezan todas las actividades del 26 de marzo al 30 de marzo que cerramos con mi exposición. Por eso nos adelantamos una semana para ensayar allá, para acoplarnos al escenario, para también a las personas con las que vamos a bailar. Y también vamos a dictar talleres de danza ecuatoriana. Yo concretamente, como investigador folclórico, voy llevando mi taller listo que... ¿Cómo lo titulará usted a su taller? El danzante. El danzante. Sí, el danzante. Yo voy a enseñar allá a bailar danzante. Con sus ciertas particularidades, porque el danzante de Pujilí no es el mismo de San Andrés de Píllaro, o no es el mismo de Quisapincha, o no es el mismo de Salasaca. Se parecen en su indumentaria, en su vestuario, en sus penachos, en sus cabezales, pero el paso, los compases del danzante, no todos, es el mismo, no es como mucha gente lo tergiversa y dicen, pongamos a bailar un danzante. Y no, pues, con alzar la patita y ya está. No, no, no, hay que saberlo hacer. ¿Su libro, Cronista de las Fiestas Populares, también se irá allá a Francia? Sí, también voy llevando a mi último hijo el libro. Sí, que me acompañe, voy llevando... es una gran oportunidad para que mi libro quede en Europa. Uh-huh. ¿Y en cuándo Francia. Se va a presentar aquí en Ecuador? El libro acá se presentó ya en... hace año y medio en el Teatro Prometeo, en cuanto la casa me ayudó y se pudo publicar. Tuve la oportunidad de revisar el libro y lo que podemos observar ahí son, claro, las fiestas populares, hay sus gráficos y también hay una breve reseña sobre, para contextualizar las imágenes, ¿no? Pero como usted lo ha señalado, en su mayoría son de fiestas del Callejón Interandino. Sí. ¿Cuándo tratar las fiestas de la costa? Bueno, estoy en eso, espero que tenga salud para poder seguir investigando, porque es un trabajo de investigación, tanto la costa como el oriente. Está en camino un segundo libro serrano también, uh-huh. de un tema muy específico. Esperemos terminar ese Dios mediante, y luego pues sí, ya me dedicaré. Uh-huh. Ojalá hacer un libro que hable del costumbrismo costeño y oriental. Estaremos gustosos de recibir esa información. Maestro, para finalizar, quisiera que nos comente cómo mira usted la acuarela en Ecuador. Bueno, hay muy buenos acuarelistas. Yo respeto mucho, sobre todo a los acuarelistas clásicos. Es una técnica muy difícil, una técnica que hay que trabajar y trabajar y sin cansancio seguir y seguir y seguir. Quizá por eso es que yo sigo pintando, aunque al comienzo mi estilo molestó a muchos, pero bueno, ya luego se dieron cuenta de que ese era mi estilo. Uh-huh. Y bueno, pues ahora ya saben que es mi estilo, que me respetan así como yo respeto a los demás, ¿no? A sus propios estilos y etcétera, etcétera. Uh-huh. Amigos, tenemos las 8 de la mañana y 54 minutos. Agradecemos la presencia del maestro Luis Vaca, quien se va hasta Francia. Va llevando literatura, sus pinturas y también muestras de danza y talleres. Agradecemos su compañía y le hacemos la cordial invitación. Una vez concluya su gira por Europa, nos acompañe acá y nos cuente su experiencia sobre mostrar las actividades artísticas que están presentes aquí en nuestro Ecuador. Muchas gracias, pues así lo haremos. Les cuento también un tricito que me paso para España, a ver si se puede hacer unos contactos a futuro. Uh-huh. Solo voy a sondear, pero bueno, así se camina. Entonces la invitación está hecha, nos volverá a visitar acá y nos cuenta su experiencia por Francia. Tenemos las 8 de la mañana y 54 minutos, le agradecemos, maestro. Muchas gracias, gracias a todos. Y también agradecemos a toda nuestra audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer al equipo informativo, Diego Salazar en los controles, Patricio Álvaro Silva en la dirección general, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Muchas gracias, se viene en un momento más ya La Rayuela, les acompaña desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Y a partir de esa hora, 12 del día, estaremos con Florilegio Musical Ecuatoriano, así que les espero. Muchas gracias. ¡Mmm! ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. ¡Nos vemos en Cultura en Acción!